Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de ¿Qué de Última? Nosotros, como todas las semanas, emocionadísimos de poder encontrarnos nuevamente con ustedes. Estamos muy emocionados de reencontrarnos con ustedes nuevamente. El tema con el que nosotros nos convocamos el día de hoy es la violencia y la no violencia. Y para ello tenemos una invitada súper especial que ya se las voy a presentar en un ratitito. Antes quería contarles, como todas las semanas, que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano y que se transmite también por la Radio Casa de la Cultura todos los días sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM. Quería además también pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Que de Última Radio y en Instagram como arroba Que de Última. Además recuerden que nos interesa muchísimo saber lo que ustedes piensan con respecto a los temas que estamos tratando, así que porfa vayan comentándonos sus propias experiencias y sus propias perspectivas respecto a la violencia y la no violencia. Y bueno, como les contaba, hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada es Lía Méndez. Lía es comunicadora, además es miembro del Movimiento Humanista Internacional, es integrante del Instituto de Políticas Públicas Humanizar y es exlegisladora por el Partido Humanista en Buenos Aires y Argentina. Hola Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, como todas las semanas también estamos con nuestra amiga Sharon, que está aquí. Hola Sharon, ¿cómo estás? Hola Andy, hola Lía, hola Sebas, hola a todos. Gracias por estar aquí Lía, qué chévere tenerte. Qué chévere tener este momento otra vez y volvernos a encontrar un martes más y estoy muy feliz. Gracias Sharon. Y bueno, pues también como todas las semanas estamos con nuestro amigo Sebas, quien por cierto está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños Sebas, cuéntanos cómo estás. Hola, hola con todos y todas. Es un gusto siempre compartir una semana más y qué chévere poder disfrutar de mi cumpleaños de compañía de ustedes a través de la virtualidad aunque sea. Y va a ser un programa súper chévere. Sí, sí, sí. Este año, no te preocupes, nos toca aquí en la virtualidad, pero el siguiente te festejamos doble, Sebas, no te preocupes tú. Y bueno, amigos, para poder hablar de nuestro tema, como ustedes ya saben, nosotros siempre planteamos tres momentos en los que vamos a plantear algunas preguntas para poder entender mejor lo que es la violencia y la no violencia. Así que empecemos. Entonces, lo que nosotros primero quisiéramos saber es ¿qué es la no violencia? ¿Y cuál es la diferencia entre la paz y el pacifismo y la no violencia? ¿Qué tal si empiezas tú, Lía, contándonos esto? Bueno, para hablar de no violencia se supone que damos por sobreentendido de qué se trata la violencia, ¿no? Porque en realidad la no violencia tiene que ver con mecanismos, procedimientos, metodología que apunta a revertir el estado de violencia, a revertir en todo caso o a contrarrestar la violencia que es metodología del sistema en el cual vivimos. Entonces, a partir por ahí de enfocar cuáles son los factores que generan violencia, que han transformado esta cultura en la que estamos, en una cultura violenta, podemos ir definiendo cuáles son los caminos para avanzar hacia otro estilo de vida, hacia otro estilo de relación social, hacia otra forma de relación, no solo con el otro, el otro, sino con uno mismo, ¿no? Nosotros consideramos que la violencia, yo diría que la madre de todas las violencias es la violencia institucional, y no digo solamente referido a las instituciones oficiales o de Estado, sino a lo institucional como lo que está, como lo que está, las estructuras de poder institucionalizadas que legitiman la violencia, ¿no? Entonces, con el tema de la violencia hay un problema, hay un tema institucional, social y personal. Y entonces, encarar, abordar la no violencia también debe ir, desde mi punto de vista, por esas tres vías, que es lo personal, lo social y lo institucional. Entonces, la no violencia es un tipo de respuesta frente a la violencia, es una estrategia y una táctica de acción, y es también un estilo de vida y una forma de relación. La violencia básicamente representa la anulación de, como de los aspectos constitutivos de un ser humano, como son su libertad y su intención, ¿no? Entonces, claramente la no violencia como metodología se apoya justamente allí, porque la no violencia es una metodología de acción humanizante, ¿no? Y la humanización tiene que ver justamente con eso, con el reconocimiento de los otros, de los otros seres humanos, como con los mismos derechos y las mismas condiciones humanas que tiene cada uno. Es decir, ese reconocimiento de la otredad, eso es como la base de la actitud no violenta, la no discriminación, el respeto por la libertad, el ejercicio de la libertad y entender y respetar la libertad en los otros, ¿no? Como en uno mismo. El registrarse sujeto de derecho y registrar a los demás como sujetos de derecho. Eso tiene que ver con la no violencia y tiene, por supuesto, herramientas específicas para trabajar. Vivimos en un mundo violento, nadie puede decir que no tiene violencias. Están quienes tienen una cierta sensibilidad que los orienta a, como a caer en cuenta y a reconocer las propias violencias internas que hacen el aporte, en todo caso, desde esa interioridad violenta, aportan a una violencia social. Pero esa revisión, ese reconocimiento de las propias violencias es como la llave para producir un cambio personal y desde allí un cambio social. Y desde ahí claramente ir hacia lo institucional. Muchas gracias, Lía. Creo que quizás podrías complementarnos un poquito con esta segunda pregunta de cuál es la diferencia entre la paz o el pacifismo y la no violencia, porque podrían ser conceptos que son muy similares, a veces, o que son entendidos como similares. Sí, a veces se confunde y se considera que el pacifismo es no violencia. El pacifismo en realidad es como un tipo de acción pasiva, si se quiere, ¿no? Y está orientada a luchar contra un tipo de violencia que tiene que ver con las guerras, con el conflicto armado, con el conflicto bélico, pero la no violencia es otra cosa, va mucho más allá, un poco lo que veníamos comentando, que es la no violencia es activa, es básicamente acción, y es una acción transformadora, no solo rechaza la violencia, sino que va mucho más allá, no es un simple rechazo a la violencia, como sí es el pacifismo, sino que es una acción, plantea una acción transformadora, en una dirección de desarticulación de los factores generadores de violencia. Es activa, es básicamente denuncia, es decir, es el sostenimiento de la denuncia contra toda forma de violencia. En fin, es una bandera que implica una fuerte militancia por un cambio personal y social. Y me parece importante hacer hincapié en eso de lo personal, porque a veces hay corrientes que trabajan mucho por un cambio social, honestamente y seriamente y comprometidamente, pero dejan de lado el cambio personal. Y para el humanismo no se puede separar una cosa de otra, porque además mientras uno realiza un cambio personal va operando en el medio social en un cambio en la misma dirección, ¿no? Y a medida que también se produce un cambio social, también impacta sobre cada uno, produciendo una complementación y una posibilidad de desarrollo genuino y profundo de ese cambio. Muchísimas gracias, Lía. Creo que sí nos queda bastante claro, como para empezar, cuáles son las diferencias entre violencia y no violencia, incluso cuáles son las diferencias entre la no violencia y el pacifismo. Y creo que me parece como súper importante esto que nos contabas al inicio, que a veces es como muy fácil reconocer la violencia que otros ejercen sobre mí, lo cual está buenazo porque, o sea, uno no puede simplemente quedarse con esa violencia y no hacer nada ante esa violencia. Pero creo que también es muy importante lo que tú nos contabas, de reconocer la violencia que uno también ejerce sobre los otros, que uno es parte incluso de las violencias sociales e incluso institucionales que se ejercen sobre las otras personas. Entonces creo que, como tú nos decías, no podemos desligar la transformación social de la transformación personal de la transformación social, porque si nosotros no logramos identificar esa propia violencia, si nosotros no transformamos esa violencia, no podemos esperar que afuera simplemente el sistema, los sistemas sociales, los sistemas institucionales transformen esa violencia y luego lleguen a nosotros tratos súper lindos. O sea, no creo que no pasa así. Creo que en realidad todo lo que nosotros esperamos que pase en este mundo, se transforme en este mundo, tenemos que hacerlo nosotros. Y por muy chiquitito que parezca, en realidad es un impacto muy grande, como tú nos decías. Y creo que con respecto a la diferencia entre el pacifismo y la no violencia, también nos quedó como súper claro que el pacifismo es pasivo, como tú nos decías, que simplemente no rechaza la violencia, es cierto, pero no promueve nada para transformar esa violencia, para que deje de existir esa violencia. Entonces creo que ahí radica como la principal diferencia con la no violencia. Bueno, ahorita Sharon, cuéntanos tú qué piensas con respecto a esa primera pregunta de qué crees que es la no violencia y cómo crees que se diferencia la no violencia del pacifismo. Gracias, Andy, gracias, Lía. Tengo muchas cosas en la cabeza ahorita. Quería iniciar primero contándoles que siempre les cuento esto, pero creo que no solo me ha pasado a mí, sino a varias personas, que hemos crecido en un entorno muy violento. Nos enseñaron a ser violentos desde niños y nos enseñaron también que la violencia transforma. Por ejemplo, no sé, suelen decir, hasta que no le pegues al guagua, entonces no va a dejar de hacer esta cosa que hace, o solo si le pegas va a dejar de hacerlo. Entonces, es súper fácil pegarle al niño o a una niña, pero es realmente como complicado, bueno, o demanda más trabajo sentarse y pensar en una acción no violenta que transforme esto en esta persona. Entonces, desde ahí como yo pensaba que la no violencia para mí es un camino transformador, un medio que cambia totalmente alguna situación, y que esto es mediante acción. En el pacifismo no pasa que existe mucha acción, pero con la no violencia sí. Y este camino o estas acciones que se realizan para transformar alguna situación mediante la no violencia. Se me fue la teja, ya. Bueno, quería decir como que estas acciones o el accionar tiene que ver mucho con esto que decía Lía, que es el ser empático con el otro. Al yo sentarme y pensar en una manera no violenta para responder, es un acto de amor, es un acto diferente, porque, no sé, a mí, por ejemplo, no me gustaría que me tiren una piedra para hacerme entender algo. Qué chévere que yo entienda que, o sea, ponerme en el lugar del otro y saber cómo, si a mí no me gustaría que me tiren una piedra, al otro tampoco. Entonces me voy a sentar y voy a ver cómo, cómo manejar esto, otra metodología, otra acción. Entonces, esta acción no violenta siempre como muestra esta empatía con el otro. No sé si se me entiende, pero a veces no puedo decir todo lo que siento. Y me gustó muchísimo esto que dijo Lía, que la no violencia nos ayuda mucho a entender al otro y a entender la libertad del otro, y también que el otro es sujeto de derecho. Qué bonito todo esto que dijo, me llegó mucho. Muchísimas gracias, Sharon. Qué chévere también lo que nos cuenta. Y además creo que tenemos como registros históricos muy importantes de lo que tú nos cuentas. Creo que hemos visto todos los días, a veces en esa sociedad tan violenta, como simplemente a muchas personas no les cuesta nada agredir físicamente a las otras personas, discriminar, despojar, un montón de hechos violentos. Vemos que no les cuesta absolutamente nada, pero hemos visto que han existido procesos sociales no violentos muy importantes, como los de Tránsito Maguaña, como los de Martin Luther King, como los de Nelson Mandela. Sí, Nelson Mandela. Estaba pensando en otro, pero Nelson Mandela también. Y creo que hemos visto que es cierto, que han llevado mucho más tiempo, que han implicado organización social, que han implicado que ellos mismos se transformen, que han implicado muchas cosas, pero que han dado resultados increíbles, porque realmente hacen que la sociedad avance en un conjunto muy grande. Porque como por ejemplo con las luchas sociales de Martin Luther King, pudimos ver que el racismo se puso sobre la mesa en todo el mundo. Entonces todos empezamos a cuestionarnos. Y quizás no podamos decir que se ha erradicado el racismo por completo, pero al menos constantemente muchas personas van despertando, y cada vez somos más las personas que estamos luchando para que se erradique totalmente. Entonces creo que esto que tú nos cuentas es muy importante, porque es cierto, quizás la no violencia requiere un poquito más de esfuerzo, requiere un poquito más de estrategia, un poquito más de organización social, pero creo que los frutos que se logran realmente son muy importantes y llegan a la sociedad a un nivel mucho más elevado. Y bueno, Sebas, el compañero, cuéntanos tú, ¿qué opinas respecto a esta? Bueno, creo que como ya han mencionado, siento que la no violencia es un camino de transformación, y me gusta mucho también como esta forma que podemos considerar una forma de riesgos que te agobian para de esta forma poder entender al otro, porque me parece que es un espacio de compartir la no violencia en un camino de transformación en el que no simplemente dejas de ser violento y ya, porque justamente igual muchas veces dicen que tienes que poner la otra mejilla en caso de una situación violenta, pero la no violencia es exactamente no hacer esto, sino buscar una solución violenta, que como dice Sharon es mucho más complicado. Se ve que los papás simplemente buscan la opción más fácil, ¿no? Golpear al niño y decirle como esto no hagas y ya, pero ¿por qué no darse el tiempo de explicarle por qué no tiene que hacerlo? Y creo que justamente se diferencia de esta forma con el pacifismo, porque simplemente si alguien me golpea yo no le hago nada y estoy siendo pacífico porque no estoy respondiendo de ninguna forma. Pero creo que el pensar en cómo decirle a esta persona que no estuvo bien lo que hizo, que es como este proceso de ir encontrándonos también, porque es una forma de ir buscando soluciones, de saber también cómo relacionarnos con el otro, de cómo me gustó mucho lo que decía Sharon de esta relación de empatía con otras personas. Y también me agrada esto de entender que todos somos humanos, que todos tenemos sentimientos, que todos tenemos los mismos derechos y que no por esto podemos imponernos al otro, porque igual muchas veces se habla de no violencia, ¿no? Desde ciertas instituciones, como ya mencionaba Lía, por conveniencia, ni siquiera se aplica, porque dice que la gente violenta puede hablar de no violencia, la gente violenta puede hablar de amor, la gente violencia puede hablar de respeto, pero no lo aplican en sus vidas porque solo lo hacen por conveniencia, por tener un mayor aporte para que las personas crean en ellos. Pero creo que este camino de la no violencia es esto, de sentarte contigo mismo y entender que todos necesitamos este respeto, ¿no? Y es justamente con esto de la coherencia, de cómo actúo yo para que los demás actúen con respecto a mí. Y eso me parece como un proceso bastante significativo, porque te permite también el crecimiento individual. Y creo que parte de esto, ¿no? Porque si tú no eres coherente con tu vida personal, no puedes responder de forma positiva con el otro. Y eso creo que es un proceso de desarrollo que te permite entender al otro, tener empatía con el otro, amar al otro, respetar sobre todo al otro. Y eso me gusta porque siento que es un camino muy de mucho aprendizaje, sobre todo. Muchísimas gracias, cumpleañero. Bueno, pues un poco con lo que tú nos decías, tenemos justamente un comentario en nuestras redes sociales que van por ahí. Nos dice Alina Anchundia, nos dice: el reconocer al otro con sus diferencias y aún así otorgarle los derechos como un igual ayudarían a que se promueva una cultura de no violencia y no discriminación. Además, Dani nos dice, mega fan. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, Dani, por comentarnos. Y quería decir que sí, que me parece muy lindo lo que dice Alina, y justamente va como relacionado a lo que nos decía Sebas, a lo que nos contaba Lía, a lo que nos contaba Sharon, que es como simplemente, como nos decía Lía, me acuerdo que me quedó mucho esa palabra, el reconocer la otra edad y reconocerse uno mismo me parece súper importante, porque a veces creo que las personas creemos que venimos a este mundo con un papel de jueces, de verdugos, así como solamente a juzgar al otro desde mis propias realidades, pero no entendemos que el otro es alguien totalmente libre y tiene todo el derecho de ser quien es y de actuar como quiere actuar, teniendo siempre presente la regla de oro, como siempre lo hemos dicho, amigos, pero yo debo reconocer a ese otro y debo otorgarle los derechos, como nos dice Alina, y creo que ese es un proceso que quizás esté como implícito, pero es un proceso importante de no violencia que realmente ayuda a que todas las personas empecemos a ser más empáticas con nosotros mismos. No sé si alguien quizás tiene algo más que decir respecto a esta primera pregunta, si no pasamos con nuestro segundo momento. No. Ya, entonces nuestra segunda pregunta nos dice: ¿cómo y para qué resuelvo la violencia que ejerzo? Porque también hay una violencia que ejerzo sobre los mismos. Entonces vamos a ver cómo y para qué resuelvo la violencia que ejerzo sobre mí y sobre los otros, y por qué es importante esto. Bueno, es importante porque la violencia genera un gran sufrimiento. En realidad, el indicador, la señal de la gran violencia interna que hay en las personas está dada por el sufrimiento. Y francamente uno, bueno, hay quienes no quieren superar el sufrimiento, pero fíjense que si se asocia, si se cae en cuenta que en realidad el sufrimiento es violencia, quizás es la puerta de entrada para poder reconocer la violencia en uno. Porque creo que todos podemos reconocer que sufrimos. Y no está tan mal visto sufrir como ser violento, ¿no? Entonces, si caemos en cuenta, si podemos advertir que en realidad el sufrimiento indica la gran violencia que hay en la conciencia de cada cual, nos abre realmente una puerta para abordarlo como desde un lugar más bondadoso con uno mismo, de más comprensión con uno mismo, y entonces permite esa distensión interna, y uno toma la decisión, por supuesto, siempre es una decisión, querer salir del sufrimiento, querer salir de la violencia, y ese camino necesariamente me lleva a superar la violencia en mí y en aquellos que me rodean, ¿no? Sin duda yo creo que el primer paso para superar la violencia es el reconocimiento de esa violencia en uno. Por supuesto que hay factores externos que operan, que instalan la violencia en las personas, pero también hay factores internos. Entonces, poder poner sobre la mesa todos esos elementos y elegir el camino que uno quiere para su vida, me parece que es el punto de partida para una transformación importante. Y hay herramientas, bueno, de hecho, el humanismo que plantea, hace este planteo básicamente de humanización del mundo y pone como metodología de acción la no violencia activa, presenta además junto con todo ese planteo un conjunto de herramientas para que cada uno pueda reconocer esa violencia, pueda comprender cómo se ha instalado en uno, pueda encontrar caminos para ir superándola y además pueda llevar esto a otros, es decir, pueda humanizarse y humanizar, ¿no? Y la humanización es justamente eso, la humanización es saltar por encima del sufrimiento y no considerar que el sufrimiento es propio de lo humano y que entonces sí o sí hay que pasar por el sufrimiento y a medida que la vida pasa el sufrimiento va creciendo, ¿no? Yo creo que a la base de todo esto está la gran pregunta sobre qué es para nosotros el ser humano. Porque todo esto tiene que ver con las características fundamentales del ser humano. Y no se olviden ustedes que hay corrientes que sostienen que el ser humano es violento por naturaleza. Y te cierra las puertas. Si uno por ser lo que define lo humano es la naturaleza violenta, bueno, no hablemos más. O sea, te cierran las puertas a cualquier posibilidad de intentar superar la violencia. Entonces, no, el ser humano no es violento por naturaleza y, bueno, tendríamos mucho para hablar, seguramente ustedes en otro programa hablan específicamente de lo humano y el ser humano. Y bueno, y entonces esas corrientes lo que hacen es instalar la idea, mejor dicho, lo que instalan es la valoración de la violencia y la justificación de la violencia. Entonces, nosotros tenemos un trabajo desde el humanismo, una tarea dura, porque tenemos que ir contra eso que está instalado, pero que vale la pena y tiene sentido, porque creemos en el futuro humano, y el futuro humano es no violento. Muchas gracias, Lía. Qué chévere esto que nos cuentas, y creo que es algo que al menos yo personalmente sí he escuchado, o sea, he escuchado en muchas personas el hecho de que el ser humano es naturalmente violento, entonces uno a medida que va creciendo más bien debe acostumbrarse o debe generar defensas para enfrentarse a esa violencia que presentan todos los otros seres humanos. Entonces uno debe ser fuerte, debe acostumbrarse a sufrir, porque claro, mientras más creces, llegan más cosas, llega la pareja, llega el trabajo, llegan muchas cosas que te van a generar más sufrimiento. Entonces tú lo que tienes que hacer es acostumbrarte al sufrimiento y vivir con el sufrimiento, y no importa, o sea, simplemente acostúmbrate. Y creo que yo creo también que, por supuesto que estoy convencido de todo lo contrario, de que el ser humano más bien es naturalmente, aunque esto de lo natural siempre nos lo cuestionamos aquí, ¿no? Porque creemos que en nombre de lo natural se justifican muchísimas cosas, como la homofobia, como muchísimas cosas más. Entonces yo creo que el ser humano sí es no violento. Y creo que eso también, como tú nos decías, nos abre las puertas a más bien transformar los sistemas de relación que se han instaurado socialmente. Entonces, en lugar de acostumbrarnos y de generar defensas para la violencia, más bien empezamos a transformar la violencia que ejercemos sobre nosotros mismos, la violencia que ejercemos sobre otros, y también vamos desparasitando todo este sistema de esta violencia que va ejerciendo. Y realmente transforma todo el medio en el que vivimos. Así que me parece súper chévere todo esto que nos cuentas, porque realmente creo que es así, creo que es muy importante y es muy vital el resolver la violencia que existe, que ejercemos sobre nosotros mismos y que ejercemos sobre los otros. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Sharon, cuéntanos tú, ¿qué piensas del resto? Gracias, Andy. Otra vez tengo muchas cosas en mi cabeza. Es que se me vienen así las ideas. Ya lo que quería decir es que realmente esto de lo que decía Liar, de reconocer la violencia que hay en uno, es realmente difícil. Bueno, más difícil para unos que para otros, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido bien complicado y todavía sigo trabajando en eso. Pero es cierto, hay muchísimas herramientas para ir reconociendo esta violencia en uno, porque es importante reconocerla, porque así uno puede dar diferentes respuestas a diferentes situaciones, por ejemplo. Entonces, una de las herramientas que ha servido un montón, que me ha servido un montón, es la meditación, por ejemplo, que me ayuda un montón a internalizarme, ¿así se dice? Ojalá que sí. que me ayuda un montón estar dentro e ir viendo lo que está sucediendo ahí, e ir sanando, e ir transformando esta violencia interna. Entonces, yo creo que cuando ya existe una transformación interna o este reconocimiento de la violencia interna, uno comienza a cachar cómo desde esta violencia interna va dando respuestas. Por ejemplo, a mí me pasaba, recién me pasó, mami si me está viendo, saludos, que con mi mami nos peleamos. Y fue algo así que fue como insignificante para mí. Entonces, la respuesta que yo le di a mi mamá, para ella fue muy fuerte y le causó dentro un montón de cosas, un montón de líos. Y después de que yo hice un montón de cosas y hablé con ella y lo solucionamos, me di cuenta que las respuestas salían automáticamente. Entonces el Andy me dijo, el Andy, el Andrés, mi mejor amigo, me dijo, tal vez tú no tienes líos con que tu mami, no sé, se mandona, ya. Y no tienes líos con esta parte de tu mami, tienes líos con la parte mandona de ti. Entonces dije, como, qué raro eso. Entonces, y ahí caché, está conmigo, está en mí. Entonces, reconocer todas estas cosas de mí, creo yo que ayudan a transformar fuera. Y ahí no quiero hablar mucho porque si no me voy. Eso creo. Y creo que es importante por esto de que así transformamos después del exterior. Por eso es importante ver dentro de uno para así poder transformar hacia afuera, porque es como una cadenita, como lo decíamos en otro programa. Muchísimas gracias, Sharon. Creo que tus testimonios siempre nos ayudan muchísimo, porque creo que responde un poco a este cómo que nos planteamos en la pregunta, en cómo resuelvo la violencia que ejerzo sobre mí, que ejerzo sobre otros. Y creo que una de las cosas que, como tú nos cuentas, nos pasa mucho a las personas, es que es facilito ver la violencia que los otros ejercen sobre mí. Y no es tan fácil ver que a veces las cosas que tanto me molestan de las otras personas simplemente son las cosas que no puedo aceptar en mí mismo, o las proyecciones que yo tengo sobre las otras personas, las expectativas que tengo sobre las otras personas, sin que los otros hayan hecho nada para que yo espere esas cosas sobre ellos. Entonces creo que sí es muy importante, como tú nos dices, evaluar qué cosas son las que yo realmente tengo que transformar, que seguramente son la mayoría, y no esperar a que el resto cambie, que el sistema cambie, sino yo ser el ente que promueve el cambio dentro de ese sistema. Y bueno, finalmente, Sebas, cuéntanos tú qué opinas respecto a eso. Me parece súper importante eso que mencionaba Lía y también Andy, de que nos condicionan desde que somos muy pequeños, y se nos dice que la violencia es natural en el ser humano, y justamente tenía un profesor que decía que la violencia es la partera de la historia, pero se dice que no podemos globalizar a todos los seres humanos por ciertos actos que han sucedido en el transcurso de la historia, porque quizá no tenían como las mismas la misma estructura social en ese entonces. Entonces no podríamos decir que todo siempre tiene que mantenerse del mismo modo, y justamente por esto es que es un camino de transformación y de cambio, porque vamos aprendiendo a cómo relacionarnos con el otro. Y como decía Landy, es súper fácil que nos pongamos a ver siempre al otro, o que siempre estemos viendo en qué nos diferenciamos con el otro. Es mucho más sencillo estar siempre como confrontando estos aspectos, y no siempre nos damos cuenta de qué es lo que realmente nos une. Y como decía Sharon, con el testimonio que nos contaba, ¿no?, de su mami, y de que Randy le había dicho que quizás es su lado mandón el que le molesta, es justamente la no violencia que reconocemos en nosotros mismos permite saber que, así como yo tengo problemas, no sé, que yo tengo ciertos miedos, que yo tengo ciertas trabas en mi vida, el otro también las tiene. Entonces empiezo a entenderle al otro con más profundidad, empiezo a saber que no soy solo yo el que tiene problemas, no soy solo yo el que tiene ciertas condiciones que le afectan, sino que el otro también tiene estos aspectos, y esto me permite pensar un poco más en cómo me gustaría que reaccionen cuando yo tengo un problema de estos, o cómo me gustaría que me hagan sentir cuando estoy en una situación difícil. Y creo que justamente el interiorizar en esta no violencia nos permite eso, ¿no? Como descubrirnos a nosotros para poder entender al otro, para descubrir al otro, porque no sería coherente, ¿no?, que yo vaya por el mundo diciendo que soy no violento y que predico el amor por todos lados, y no soy así en mi casa, o ni siquiera puedo relacionarme bien con la otra persona. Entonces creo que es un cambio constante que tenemos que ir marcando en nuestra vida, es un cambio de vida que es un descubrimiento diario, y creo que justamente, como decía Sharon, ¿cómo podemos hacerlo? Es empezando desde nosotros, porque como digo, no sería coherente que solo lo digamos y ya. Creo que lo importante de la no violencia es el accionar, que nos incentiva a hacer cosas, y que es muy diferente a solo quedarme con no responder y ya. Entonces creo que el hecho de darnos este espacio con nosotros para meditar, de darnos este espacio para entender al otro, para conversar con el otro, para sentir al otro, es esto que nos da este espacio de saber cómo actuar frente a la violencia y actuar no violentamente. Muchas gracias, señor cumpleañero. Y bueno, pues les cuento que el Sebas y yo fuimos compañeros en el colegio, así que también a mí me dijo la profesora eso. Bueno, no sé si estamos hablando de la misma profesora, pero recuerdo que yo sí me quedé así como wow, porque teníamos una profesora de historia que nos dijo que el fin justifica los medios. Entonces, que era imposible que se lleve a cabo una revolución que genere un cambio sin que matemos a las personas que están en la cabeza, como por ejemplo el rey. Si queremos que haya un cambio, matemos al rey. Si queremos que haya un cambio, matemos al presidente. Y yo dije así, wow. Y en ese momento dije, ¿en serio no hay otra salida? Y la profesora nos juraba que no hay otra salida más que matar al rey. Y bueno, después, ya en el camino un poco más no violento, sí te das cuenta que realmente el fin no justifica los medios. O sea, que creo que una transformación que pretende instaurarse desde la violencia realmente no genera ninguna transformación significativa, sino que simplemente cambia ese poder por otro poder y punto. No va a ser una transformación que desde lo humano pretenda reconocer lo humano de las otras personas, sino simplemente seguir edificando el mismo sistema violento en el que siempre hemos vivido. Entonces eso creo que me parece muy importante con respecto a lo que nos decía Sebas, que tal vez debemos también quitarnos el pensamiento de que el fin justifica los medios, porque realmente no es así. Para entrar finalmente a nuestro último momento, quisiéramos saber entonces qué construye la no violencia, por qué es tan importante, qué es lo que construye. Lía, cuéntanos por favor. La no violencia justamente construye, a diferencia de la violencia, que es absolutamente destructiva. Yo iba escuchando las distintas opiniones y de algún modo testimonios de Seba, de Sharon, tuyos, Andrés, y veía que se insinuaba ese principio rector de la conducta humana, la regla de oro, ¿no? De algún modo todos iban expresando en ese trato al otro, en esa búsqueda de comprensión, esa acción no violenta, como lo fueron describiendo, en definitiva fueron insinuando ese principio que claramente es el principio en el que nosotros nos apoyamos para intentar este cambio personal, que es un intento cotidiano de transformación personal, en esa dirección no violenta. Dar a otros el trato que uno pretende recibir. Cuando tratas a los demás del modo que quieres ser tratado, te liberas. Ese trato libera a las personas. Y claro, eso no es lo que está instalado. Ese principio de conducta, no está instalado y no está valorado, porque en realidad se entiende que si tú me tratas, yo te trato bien si me tratas bien. A ver, pero si me tratas mal, ¿por qué habría de tratarte bien? Esa es la lógica que está instalada, y el principio, la regla de oro, en realidad se comprende por experiencia y no por declamación. Dar a otros el trato que uno pretende recibir te libera. Si yo tengo experiencia interna de que eso es así, si lo pongo en práctica y registro que independientemente de cómo el otro me trate, yo voy a él, a ella, dándole el trato que yo quisiera recibir en las mismas circunstancias, el registro interno, la sensación de liberación es impresionante. Entonces, cuando yo tengo ese registro y esa experiencia de aplicar ese principio, no quiero otra cosa, quiero más de eso. Entonces, eso es lo que a mí me convence, por decirlo de algún modo, de que esa línea de conducta es la mejor que puedo incorporar en el trato con los otros y conmigo mismo, porque eso también tiene que ver, o sea, eso también me pone en situación de revisar qué trato quiero recibir y qué trato me doy a mí misma, ¿no? Ese principio es muy profundo y plantea una reflexión muy amplia que no solo se refiere a los otros, sino a uno mismo. Entonces, esos son como los elementos fundacionales, digamos, de una nueva cultura. Yo creo que se habla mucho del cambio cultural, ¿no? Y yo creo que el cambio cultural es una cuestión de trato. Es una cuestión de trato. Si nosotros avanzamos en instalar el principio, la regla de oro, como principio rector de la conducta humana, y nuestro trato se transforma y se transforma en nuestra cultura, porque eso hoy no está en la cultura. Eso me parece. Muchísimas gracias, Lía. Qué chévere, en serio. Creo que con esta parte que tú nos cuentas, de que justamente el registro que te deja el hecho de tratar a las otras personas como quieres ser tratado son las que te transforman. Y claro, uno pensara que más bien el tratar a otros como quisiese ser tratado es algo que le beneficia solamente al otro, porque no va a ser tratado con violencia. Pero realmente no, es algo que me beneficia también mucho a mí, porque me... creo yo que me permite generar como más unidad interna, me permite generar como más fuerza en mi proyecto vital, me permite descubrir más a las otras personas, relacionarme más empática con las otras personas desde lo mejor también. Entonces creo que realmente, como tú nos dices, es un principio que podría regir un mundo digno para todos nosotros. Y sí, las entidades que tienen mucho poder o las personas que están a cargo de las administraciones públicas entendieran esto, realmente también se transformarán muchas cosas y se erradicarían cosas como la pobreza extrema, como las migraciones que cargadas de xenofobia y todo esto, porque si el presidente entendiera que debería tratarnos, debería hacer las cosas como él quisiera, como si él siguiera formando parte de esta sociedad, fuera distinto, no existiría tanta corrupción, no existiría tanto desvío de fondos, no existirían tantas cosas, tantos hechos violentos, tantas guerras que siguen simplemente haciéndonos daño y no nos permiten avanzar como sociedad. Así que gracias. Creo que es un registro interno bastante bonito, como tú nos dices. Sharon, cuéntanos tú, ¿qué crees que construye la no violencia? Creo que todo lo que ustedes acaban de decir es perfecto y solo quería sumar así en síntesis que lo que yo siento que construye la no violencia sería como un mundo ideal. Un mundo en el que cada vez haya menos sufrimiento, un mundo más empático, amoroso, solidario, un lugar en el que sin duda podamos ser quien queramos ser, que podamos ser libres y que además no tengamos miedos. Eso sí, no va a decir más. Muchísimas gracias, Sharon, qué chévere. Sebas, cuéntanos tú qué opinas al respecto. Igual comparto la idea de Sharon de que todo lo que dijeron es súper transformador, es súper llenador para el corazón y para el alma. Y yo diría que la no violencia construye espacios seguros porque y también nos llena de convicciones, ¿no? Porque se dice que la no violencia tiene que partir de la convicción total que tenemos nosotros, más no de la auto, ¿cómo se llama esto? La autoconvicción, porque muchas veces nos han la autoimposición también, porque muchas veces decimos voy a ser no violento, pero no estamos totalmente seguros de que queremos ser no violentos. Entonces la convicción me parece que es un aspecto clave para poder generar esos espacios de transformación. Y también siento que al generar estos espacios damos oportunidad a la sociedad, a nosotros mismos, de ser un poco más conscientes. Porque si bien es cierto, puede venir un presidente y decir que en la Constitución va a poner que uno de los principales factores para el país va a ser ser no violentos, pero la reglamentación no va a hacer que las personas dejen de ser violentas. Lo que nos ayudaría, diría yo, es la conciencia, llegar a este aspecto de concientizar sobre el otro, de empezar a ser más empático con el otro, sobre todo el descubrimiento personal, porque a partir de tu descubrimiento personal puedes entender al otro, como hemos venido diciendo aquí en el programa, y creo que estos espacios seguros, como dice Sharon, son el mundo ideal, ¿no? Porque cada uno tendrá esa libertad de ser quien es y sin ser juzgado. Tendrás también la oportunidad de reaccionar frente a cualquier situación y sabes que lo que sucede en esa circunstancia siempre va a tener un resultado positivo porque vas a pensar en el otro antes de decirle cualquier cosa. Y creo que estos espacios seguros de transformación son lo que haría que el mundo se llene de paz, sobre todo de amor, de paz, de acciones positivas. Y creo que lo que construye sería esto, que me repito otra vez, sería un espacio seguro, lleno de convicciones, lleno de seguridad, de respeto al otro y sobre todo de mucha conciencia de lo que sucede conmigo y de lo que sucede con la otra persona. Muchas gracias, Sebas. Creo que todos estamos totalmente de acuerdo y como todas las semanas, amigos, nos queda poquito tiempo y quisiera que no nos fuéramos sin enviarle un mensaje con respecto a la no violencia a todas las personas que nos están viendo, que principalmente son jóvenes, son chicas y chicos jóvenes, que creo que quizás podría servirles muchísimo un mensaje que les guíe en este momento. Lía, cuéntanos, ¿cuál sería el mensaje que tú les enviarías? El mensaje que les enviaría es que hay una posibilidad de un mundo diferente al que nos muestran hoy. Que esa posibilidad, esa construcción está en nuestras manos y que necesitamos tomar la bandera de la no violencia. Tenemos demasiada experiencia trágica de cómo funciona la violencia para dar, entre comillas, solución a los conflictos y sobre todo tenemos demasiada experiencia trágica de cómo la violencia ha funcionado digamos, tanto para tomar el poder como para mantenerlo. Y nosotros debemos hacer una construcción de un mundo diferente, un mundo solidario, un mundo, una forma de relación y de organización social participativa. Eso desactiva cualquier posibilidad de concentración del poder y, por lo tanto, desactiva grandes factores generadores de violencia social. Eso es absolutamente posible, porque si aquí estamos un grupo de personas conversando básicamente sobre la experiencia personal de desarrollar una conducta no violenta, que insisto, como decía antes, es un trabajo cotidiano, porque el mundo es violento, la cultura es violenta, y entonces nosotros, digamos, no vivimos en la estratosfera, estamos en este mundo. Entonces, creo que somos el mejor testimonio, nosotros que estamos acá y muchos que no están acá, pero que sabemos que conforman un movimiento humanista mundial cuya práctica central es la superación de la violencia con la práctica concreta de la metodología de acción no violenta. Y con eso construimos cotidianamente para humanizar el mundo, para humanizarnos y humanizar. Y eso es algo, es una experiencia concreta que se puede corroborar, eso existe, no es una ilusión, eso existe. Lo que hay que hacer es tomar la decisión de encarar ese camino y esa mirada hacia el futuro más posibilitaria para el ser humano. Realmente ir hacia una nación humana universal es posible y es el proyecto que el humanismo mundial lleva adelante desde hace muchos años. Muchas gracias, Lía. Sharon, cuéntanos tú qué mensaje le enviarías a las personas que nos ven. A ver, yo creo que les dijera que se permitan experimentar, que se permitan ir dentro de sí mismos. Creo que todo parte desde ahí. Como les conté, igual como todas las experiencias que les he contado en el programa, creo yo que el ir conociéndome, el ir conociendo esto de la no violencia, ha sido conocer un mundo maravilloso y ha cambiado muchísimo mi vida. Y sí es cierto que es un trabajo diario y que es bien difícil, pero es sorprendente ver cómo se transforma todo alrededor de uno a partir de su transformación interna. Entonces sí les invito, ay, ya me dio ganas de llorar, sí les invito como a meterse ahí y que vean qué pasa, para que no solo piensen que les estoy palabreando. Muchas gracias. Y que ahora nomás, tranquila, que ahora nomás. Sebas, cuéntanos tú. Yo diría que nos metamos en la cabeza que es posible. Sobre todo en estos programas de esta temporada, lo que me ha llevado mucho yo es la experiencia, reconocimiento de la experiencia. Creo que cuando empezamos a actuar desde nuestro entorno inmediato, podemos ver los cambios, y creo que es desde ahí donde debemos partir. Y personalmente lo digo porque muchas veces tenemos en nuestro entorno inmediato familiares, no sé, nuestros hermanos pequeños, y yo lo digo por mi hermana pequeña. Entonces siento que muchas veces tres segundos de respiración pueden hacer el cambio total de la respuesta que vas a dar con respecto a algo que te sucede. No sé si pasó algo en tu casa, se regó algo porque tu hermanita lo botó. No le vas a responder de forma violenta, sino respira tres segundos y vas a ver que tu cerebro se va a oxigenar y va a pensar en una respuesta diferente. Y sobre todo piensa en ti, cómo te hubiese gustado que respondan cuando tú eras niño y te pasó eso. Creo que son cositas pequeñas que nos ayudan mucho a entender lo que realmente pasa. Y como dice Sharon, date esta oportunidad de entrar en ti para que lo vayas descubriendo. Y son cosas que son a diario, entonces es un proceso, pero sobre todo está el intentarlo, el darnos esta oportunidad de hacerlo, y creo que es sobre todo esta convicción de que es posible lograrlo. Muchas gracias, Sebas, qué chévere lo que nos cuentas. Y bueno, amigos, yo les quiero contar que una vez recuerdo que alguien me dijo que yo siempre hablando de la no violencia, y alguien me dijo, pero creer que existe un mundo no violento es una utopía. Y yo me quedé pensando así como chuta, y me quedé frío. Entonces fui y le conté a la Jackie, ya que me dijeron que creer que existe un mundo no violento es solo una utopía. Y la Jackie me dijo, sí, sí, precisamente eso es. Y me dijo, pero precisamente porque nosotros lo vemos como una utopía, como un mundo maravilloso, como algo en lo que queremos vivir, vamos a seguir construyendo y vamos a seguir encontrando las maneras de hacer que esto, de seguir acercándonos a utopía, y eso va a ir transformando todo a nuestro alrededor. Entonces regresé a donde esa otra persona y les dije, cierto que es una utopía, y me encanta que sea una utopía, ¿no? Entonces ese es mi mensaje, amigos. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Fue un gusto haber conversado con ustedes hoy. Muchísimas gracias a Lía, a Sharon, a Sebas, qué chévere estuvo la conversación. Como todas las semanas, quisiera agradecerles por seguirnos, por compartir este video, por comentarnos. Para nosotros es muy importante. Además, quería invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como @quedeultimaradio, en Instagram como @quedeultima.